hablando de leer, hablando de la posibilidad de las bibliotecas, la Biblioteca Popular Parlante, amigos del programa, amigos de Julia, que siempre están laburando, trabajando y batallando un montón para que un montón de lugares sean accesibles. Pero para eso necesitan gente que lea, que les lea, que haga grabaciones para que puedan acceder a un montón de libros, ¿no, Julia? Así es. Y próximamente va a haber un concierto, eso ya lo vamos a decir más cerca de la fecha, donde va a actuar y presentarse el Coro Polifónico de Ciegos. Pero nosotros lo que quisimos presentar hoy, y dado que la biblioteca necesita lectores voluntarios, es algo que la gente de la biblioteca, estudiantes de radio de la biblioteca, curso que di yo, modestia aparte, porque van a ver que docente, el producto Julia es muy bueno, han hecho, no, en serio, con muchísimo cariño y sobre todo con mucho conocimiento de las necesidades, algunos micros, algunos tienen que ver con asistencia a personas ciegas, pero este en particular tiene que ver con la necesidad de la Biblioteca Popular Parlante Sur de lectores voluntarios nuevos. Biblioteca Popular Parlante Sur presenta... La oveja negra de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Bueno, yo soy voluntario de la biblioteca. Me acerqué a ver en qué podía colaborar. Y realmente, a partir de que comencé a hacerlo, me cambió la vida porque me trajo mucha gratificación lo que hacía. He leído libros, apuntes para gente que estaba estudiando, y también cuentos y otras cosas que han quedado grabados. Y realmente le recomiendo a toda la persona que pueda acercarse que no se prive de hacerlo, porque va a descubrir un mundo muy apasionante y que puede ayudar mucho y le va a traer muchas satisfacciones a ella misma. Biblioteca Popular Parlante Sur, entidad de bien público destinada a personas ciegas y con baja visión. París 532, Aedo. Teléfono 4659-8468. 4659-8468. Qué maravilloso el micro, lo que pudimos escuchar, que aparte está hecho por dos personas ciegas, porque el que editó esto que acaban de escuchar, al cual le mandamos un saludo, es Lucas. Lucas. Y también ídolo Lucas. Mirta Palermo, que hacen un trabajo enorme. Maravilloso. Y que el otro día, cuando yo la verdad que tengo muchas ganas de ir a visitarlos y a conocer a Lucas. Y a leerte algo de paso. Sí, claro que sí. Pero aparte, la verdad que el trabajo que también hace Lucas de estar ahí atrás de una máquina. Impresionante. Editar, sí, obviamente sin poder ver la pantalla, se transforma en una cosa maravillosa, en una salida laboral también, quien dice, ¿no? Absolutamente. Una posibilidad, pero la verdad es que el laburo que hace toda la gente de la Biblioteca Popular Parlante. Y ¿no? Quiero distinguir cosas de las que voy aprendiendo a medida que he entrado en relación con ellos. Lucas es ciego natural, es decir, de nacimiento. Claro. Mirta Palermo es una ciega adquirida, es decir, quedó ciega ya de grande. Y como ellos dos están con un proyecto de radio que ya yo los empujo a que lo hagan, loco, porque vienen preparándose y ya están en súper condiciones de hacerlo, y yo creo que lo van a hacer pronto. Y quiero también destacar la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Aedo, que es donde se alberga muy cariñosamente esta Biblioteca Popular Parlante Sur. Es decir, les han dado cobijo, tienen un lugar ahí, y cuando uno dice París 532, está diciendo Biblioteca Popular Parlante, pero también Universidad Tecnológica Nacional Regional Aedo. Recordemos entonces 4659-8468, la gente que quiera llamar, comunicarse y empezar a ser lector.